the other woman finds time to manicure her nails. The other woman is perfect where her rival fails. And she's never seen with pin curls in her hair. The other woman. Ella murió en su casa mientras dormía, a orillas del mar Mediterráneo. Ella llevó su vida entera en la música, en el piano y en la voz. Ella se cambió el nombre y se cambió el país porque su piel, su voz, su familia y su corazón negro fueron discriminados. When she's by his side, it's such a change from old routine. But the other woman will always. Se llamaba Nina Simón cuando cantaba, y se llamaba Nina Simón cuando encendía su canto para luchar por los derechos civiles. Cuando la oyes cantar, si tienes oídos para oír, cuando la oyes hablar como si cantara, sientes que su decir es pasión, amor por sus raíces. Nina Simón va tocando, caminando en la hondura de la oscuridad del oro, de lo todavía hermosamente humano. Y una llovizna armoniosa de músicos, una llovizna tímida que la acompaña, rodean su voz entre extensos jardines silenciosos, purificados entre una frase y otra, para que sientas la sombra de las palabras como la sombra de las ramas de una arboleda iluminada donde paseas. Cuando oyes a Nina Simón, su canto, sus dedos sobre el piano, suaves, delicados, son apenas clarísimas, dos o tres notas, gotas de agua, que nos hacen recuperar una felicidad, un gozo, a veces nacido de lo triste, de lo melancólico, de lo amoroso, y uno parece como si se volviera a encontrar consigo mismo gracias a su música, entre tanto día jodidamente perdido. Su música es un día donde se sufre y se es feliz al mismo tiempo, donde se quiere bailar y se baila, y al rato algo nos duele mucho y uno se alivia con esa música hasta las lágrimas. Es el día que a veces se recuerda cuando la madre te cantaba y tú eras niño, y es el día que termina en tu noche mirándote las manos cansadas. Yes, I love the ground where he goes. su música, la música de Nina Simone, que es nuestra, hace que piense en los veleros, en las pequeñas lanchas, en los botes con sus velas blancas y saladas, apenas meciéndose en el mar adormecido, despidiendo el último aliento de Nina Simone en aquel amanecer, mientras dormía en su casa a las orillas del Mediterráneo, dejándonos un poco a la deriva cuando pensábamos que con su música teníamos todo para zarpar. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. So carefree, with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. Share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you. Oh, baby, I'm just human. Don't you know I have faults like anyone? Sometimes I find myself alone regretting some little foolish thing, some simple thing that I've done. I try so hard, so please don't let me be misunderstood. De Artes y Oficios, Sergio Luna.